menos con lo que no seas bueno, bueno. Yo te quiero, bueno, bueno. No te dejaste que te quisiera. Ahora eres ya te repetido. Tú lo mío, en serio, te lo digo. Por mi hijo, te olvido. Te olvido. Thank you. casa la loba, lo importante en esta vida está por llegar. El amor, parte de mi amistad, alguien que quiere que todo duro todo sin nada. Thank you.